Qué bueno, gracias a Dios que nos permite estar aquí para escuchar la enseñanza del día de hoy. Y el día de hoy le vamos a poner por tema, el creyente practicando el servicio. Vamos a orar. Gracias Señor, gracias Padre porque nos permites estar aquí Señor. Pedimos que en estos momentos Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que mueva esta enseñanza, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que penetre, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sus oídos estén atentos a tu palabra, Señor, porque lo que se va a exponer ahora, Señor, es tu palabra, Padre mío. No son cosas de hombre, Señor, ni son pensamientos humanos, sino es tu palabra, Señor, la que se va a transmitir, Señor, para que mis hermanos puedan tener ese deseo, Señor, por servirte solamente a ti, Padre. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy me va a tocar darles esta enseñanza de cómo nosotros como creyentes, que ya hemos creído en el Señor, ahora debemos de poner en práctica el servicio. No solamente es nuestro deber venir a escuchar, a estar sentados aquí, sino que también debemos poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado. Si algunos van al instituto o no, pues también las prédicas sirven para aprender. Y lo mismo que se nos ha enseñado, es lo mismo que nosotros podemos enseñar a la demás gente. Así por muy simple que sea, sabemos que la palabra de Dios penetra y penetra profundamente. Ahora sí que la palabra es la que hace el cambio. Entonces nuestro deber es servir a los demás, porque eso es a lo que nos ha llamado Dios, a entregar nuestras vidas al servicio, ya sea estando en la iglesia como servidores, ya sea en esta congregación o en otras donde se nos requiera, o fuera de ella, ya estando en la parte de misiones, que también es otra parte muy importante en el servicio. Debemos entregar nuestras vidas al servicio de Dios y los demás, porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre, y eso es lo que vino Jesús a servir, y no a ser servido. A pesar de que Él era Dios, Él vino a servir también, como lo dice en Mateo 20:28. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero no por el hecho de que ya estemos sirviendo en cualquier ministerio, quiere decir que ya la hicimos y que ya vamos a ser salvos. Que quede claro eso. No servimos para ser salvos, sino porque somos salvos es porque servimos. Nosotros somos instrumento de Dios para que su reino se siga expandiendo. Debemos ser dóciles al llamado que Dios tiene para nosotros. Debemos prestar atención cuando el Señor nos está hablando a hacer algo. Debemos de hacerlo pronto. Debemos pedir al Señor que nos muestre cuál es el propósito al cual fuimos llamados. No todos vamos a tener el mismo llamado. Unos podemos tener el llamado de la alabanza, otros podemos tener el llamado de la enseñanza, otros podemos tener el llamado de ser maestros de los niños, en las clases de jóvenes también. O sea, hay muchas áreas en donde podemos servir. Él único que quiere es que nos esforcemos más. No quiere que seamos fríos. Él espera más de nosotros. Si Dios no tuvo preocupación de entregar a su Hijo, ¿por qué nosotros sí debemos escatimar nuestros esfuerzos por servir en su obra? debemos dar más con lo que hemos hecho no es suficiente. Dios siempre quiere más de nosotros. Debemos poner más allá de nuestras fuerzas. Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe que tenemos necesidades de trabajo, de dinero, de sustento en nuestras casas. Pero no debemos de preocuparnos por eso, porque Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. De eso no tengan duda. Pero Él nos pide primero que nos encarguemos de sus cosas y Él se va a encargar de las nuestras. A mí un día me llamó la atención cuando Enrique me hizo el comentario, me dijo que si yo también iba al IPCO y venía aquí a servir y a trabajar también. Me dijo, ¿cómo le haces? Pues yo en ese momento no supe qué responderle. Pero ahorita en esta enseñanza me mostró el Señor pues que todo lo que hacemos es por la gracia del Señor. Porque así quiere que lo hagamos. Y la verdad, hay veces que sí se me aprieta un poquito. Pero sea mucho o sea poco lo que el Señor nos dé, es lo necesario, es lo que Él tiene para nosotros. Es la voluntad del Señor, así de simple. Y Él se encarga de mis cosas cuando yo me ocupo de las de Él. Y no es que sea un chantajista yo diciéndole, ay Señor, pues yo me voy a encargar de tus cosas, pues ahora tú encárgate de las mías. No es así, no debemos de tomarlo por ese lado. Yo lo que hago, lo hago con gozo. Hay ocasiones donde, pues sí me canso. Sí, a pesar de que estoy todavía joven, pero no crean. Sí se me cansa todo. Pero así mismo pedimos las fuerzas a Dios para que Él nos ayude, para que nos aliente a seguir con ánimo. Y siempre nos va a bendecir para que no tengamos ese desánimo de decir, no, pues ya no me va bien, ya no voy a servir, ya. No, son pruebas que el Señor está poniendo también en esa parte. Y cada vez que Él me bendice en mi trabajo, yo sigo gozoso de servirle más a Él. De eso, siempre cuando vengo aquí a servir, siempre vengo con un gozo. Lo que he aprendido, debo mostrarlo a todo aquel que quiera saber la verdad. Nuestro compromiso como cristianos es mostrarle a la gente. Si ellos quieren recibir el mensaje o no, es problema de ellos. Nuestro deber es sembrar esa semilla y que sea Dios quien sea el que coseche. Y Él va a encargarse de hacer la obra en esas personas. En cuanto al servicio en las congregaciones, en las congregaciones pequeñas es en donde pueden salir pastores, ministros, misioneros, maestros, ministros de alabanza, como ya se los venía mencionando. Porque es aquí donde el Señor nos está capacitando. En las congregaciones pequeñas es donde se puede sentir más el fervor de Dios para capacitarnos. Debemos aprender a ser oidores y hacedores de la palabra. No debemos quedarnos con todo lo que se nos ha enseñado. Debemos compartirlo a los demás. Así como dice la Gran Comisión. Vamos a Mateo 28:19. ¿Listos? Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El versículo 19. Bueno, más que nada, la palabra y viene del griego poreu o mai. Para aquellos que anotan, significa salir, seguir, partir. Se puede parafrasear así el 19. Por tanto, salir del lugar donde estás y de la comodidad y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la promesa que Jesús nos tiene a nosotros, que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. No vamos a ir solos, Él siempre va a ir delante de nosotros acompañándonos en donde quiera que nosotros vayamos. Vamos también a Mateo 9:35, porfa. Mateo 9:35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Son pocos los que verdaderamente se quieren comprometer con Dios a servirle. No tenemos por qué temer, como lo acabamos de cantar. No temeré mal, porque sé que tú estás conmigo. Hay demasiada gente que está muriendo sin conocer el Evangelio. La mies es bastante, y los que realmente quieren servir son pocos. Debemos desgastar nuestra vida. Recordemos que nuestra vida no es de nosotros, es prestada. Entonces debemos trabajar para la obra del Señor. En lo que a mí respecta, a mí varias gente me ha comentado pues que si voy a jugar fútbol, a mí me encantaba jugar fútbol. Pero a partir de que a mí me invitaron a servir para el pastor Adrián, dejé todo eso de lado, y créanme lo que hasta la fecha no me llama la atención el volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque para mí es más importante el venir a servir a Dios. Y por casualidad es de que en los días que vengo a servir es cuando están los juegos, pero la tentación en esa parte no me ha llegado todavía, gracias al Señor. Debemos entregar nuestra vida al servicio. Si nos cansamos, no importa, ya habrá tiempo para descansar. Yo me acuerdo de una vez que el pastor Chuy Olivares decía que pues él terminaba cansado después de sus jornadas de prédicas, de los domingos, de cualquier día, en los viajes que él realizaba. Pero él pedía fuerzas al Señor en sus oraciones, y me acuerdo que él dijo pues que cuando amanecía, él amanecía renovado, con nuevas fuerzas, a pesar de la edad que tiene. Digo, no es viejo, pero pues ya cansa. Y así el Señor renueva sus fuerzas. Asimismo, nosotros pidamos al Señor las fuerzas necesarias para seguir sirviéndole cada día de nuestra vida, hasta que Jesús regrese o hasta que toque el día en que partamos a la presencia del Señor. Vamos a Juan 12:26, por favor. ¿Listo? Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es el Señor. Él nos honra y nos bendice porque Él lo ha prometido así. En el Salmo 100, versículo 2, dice, y de hecho es un canto: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí quiere decir que cuando le sirvamos, debemos servirle con alegría y con gozo. En Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Debemos ser humildes. No debemos presumir por el hecho de ser servidores. Se debe servir con humildad y con sencillez. Debemos tener esa motivación por servir. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es una persona que es inferior a los demás. Hay gente que piensa que el servir a Dios es estar en un lecho de rosas. No sabe lo que verdaderamente hace uno. Hay veces que tenemos, bueno, siempre tenemos que llegar nosotros como servidores temprano a las reuniones. Yo veo aquí a Enrique que está ya desde media hora antes, Dago que también está 20, 25 minutos antes de que empiece el culto. Y son gente que viven lejos de aquí. Entonces me sorprende esa parte, pues ese compromiso que ellos ponen y les gusta lo que hacen también. A Enrique que va a Manzanillo, que estaba yendo a Zacatecas también. O sea, créanme que lo que él ponía de su bolsa, el Señor se lo regresaba. No debemos escatimar nuestro bolsillo porque sabemos que la bendición va a estar ahí. Verdaderamente el que le sirve al Señor no cambia por nada lo que hace. Digámosle al Señor que queremos servirle, que queremos ser su esclavo, que estamos totalmente sometidos a su autoridad, que estemos sometidos al servicio, porque conocemos de su palabra. El servir significa ayudar, trabajar para otros. Vamos a hacer lo que Dios quiere, no vamos a hacer nuestra voluntad, sino que vamos a hacer su voluntad. Tenemos que tener ese compromiso de servir. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que los demás sirvan cuando hay una gran necesidad en las congregaciones. Debemos practicar el servicio, debemos vivir consagrados a servir a Dios. Debe ser parte de nuestra vida el servicio. Si entendemos que somos servidores de Dios, es porque el servicio es fundamental en nuestra vida. Ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que sirvamos? El servir implica atender las necesidades de los demás. Si alguno tiene una necesidad, aunque no sirvamos, debemos de atender esa necesidad porque es el Señor el que nos está poniendo a esa persona que está necesitada. Vamos a Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estos versículos nos hablan que para servir se requiere que sea el Espíritu Santo el que nos ha llamado a servir. El que sirve debe de dar un testimonio dentro y fuera de la iglesia. No podemos ser aquí adentro buenos hermanos y allá afuera estar peleando a diestra y siniestra con la demás gente. Que porque ya se me atravesó y ya me aventó el carro y dio vuelta a la izquierda en el semáforo sin poner la flecha. Ay, perdón. El que está siendo llamado por Dios para servir, la demás gente se da cuenta cuando esta persona es de buen testimonio y es de bendición para otros. Esta persona siempre tiene una palabra necesaria para las demás, para la demás gente. Siempre hay una palabra que puede alentar cuando un hermano tiene alguna enfermedad, cuando tiene alguna necesidad económica. Siempre nosotros como cristianos siempre encontramos esa palabra que puede ayudarlos a ellos. Y no es de que nosotros demos esa palabra, sino que es el Señor mismo el que está poniendo esa semillita para que el hermano pues pueda encontrar esa paz y ese consuelo. Las congregaciones van a crecer, eso no nos quede duda. Si nosotros vemos aquí, somos 15, 17 cuando mucho. Pero esto no va a quedar aquí. Sabemos que el Señor va a ir añadiendo más y más gente. Entonces, así como la congregación va a crecer, así también nosotros debemos de crecer en conocimiento y en el servir a los demás. También debemos crecer en el servicio, porque cuando venga más gente, Dios lo quiera, pues ya no vamos a caber aquí. Tendremos que buscar un lugar donde más podemos para podernos congregar ahí. Y no podemos estar sin hacer nada. Tenemos que ayudar en las necesidades de la iglesia. Por muy sencillo que sea, nuestro deber es servir. Y cuando sirvamos, que nuestro servicio sea como para Dios. Aunque se lo estemos haciendo a nuestro semejante, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, es a Dios a quien realmente lo estamos haciendo. Y así también nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Tenemos que tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Hay demasiado que hacer en la iglesia. Podemos empezar por limpiar el lugar donde nos sentamos. Dios mismo nos va a poner donde más le sirvamos. Donde más le sirvamos a Él. Unos pueden estar en la alabanza, otros pueden ser maestros de niños, otros en misiones y otros pueden ser pastores. Ya lo había comentado anteriormente. Los siervos de Dios pueden experimentar en algunas ocasiones la soledad por solo el hecho de estar sirviendo. Porque probablemente te lleves bien con tu hermano, pero como tú ya eres servidor, pues ya no te va a hablar bien porque ya no pueden echar carrilla entre ellos. Eso puede pasar, pero no debemos de dejar nosotros el seguir sirviendo, porque es a lo que Dios nos ha llamado. Sabemos pues que si a Jesús lo rechazaron, ¿por qué a nosotros no? Sabiendo que nosotros somos unos simples humanos. Dios tiene un trabajo específico para que tú lo hagas, tú como creyente. Dios te llama a servir más allá de todo lo que puedas imaginar. Fuiste puesto en la tierra para hacer una diferencia y una contribución. No fuiste creado solo para consumir los recursos, como la comida, como el respirar, como el ocupar un espacio en esta tierra. Fuiste creado para agregar vida a la tierra. Dios quiere que des algo más. En la Biblia nos habla en Efesios 2:10. Vamos ahí, por favor. ¿Listo? Me dicen amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras son tu servicio al mundo. Cuando sirves a otros, de cualquier manera, están en realidad sirviendo a Dios. Lo que Dios le dijo al profeta Jeremías también es verdad para ti. En Jeremías 1:5, lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice: antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté. Esto también nos habla de que el Señor ya nos conocía desde antes de la creación. Y Él ya nos había apartado. Muchos venimos de la iglesia tradicional y aún así el Señor ya nos tenía contemplados para ser creyentes, para ser creyentes de su palabra. Cuando la mayoría de las personas piensan en este trabajo especial, piensan en un clérigo profesional. Pero Dios dice que cada miembro de su familia es un ministro. En la Biblia, las palabras siervo y ministro son sinónimos, como lo son servicio y ministerio. Si eres un verdadero cristiano, eres un ministro. Y cuando estás sirviendo, estás ministrando a la vez. Va parejo. ¿Habías considerado el por qué Dios no solo nos tomó al cielo inmediatamente después que aceptamos su gracia? Él nos dejó aquí para cumplir sus propósitos. Una vez que eres salvo, el propósito de Dios es usarnos para cumplir sus metas. Dios tiene un ministerio para ti en su iglesia y una misión para ti en el mundo. Para finalizar, les voy a poner tres preguntas para que reflexionen y ahí en su comunión con Dios, ahí las que el Señor les muestre y que les dé respuesta. Número uno, ¿hay algo que evita que aceptes el llamado de Dios y servirle? No podemos nada más, como ya lo mencioné, venir a congregarnos, sino es necesario que sirvamos al Señor, ya sea aquí o sea en matriz o en otra congregación donde el Señor nos llame. Número dos, ¿se apuntaron completa la una? ¿Sí? ¿Por qué algunas personas batallan con la idea de que cada seguidor de Jesús es llamado al ministerio? ¿Y por qué no solo los pastores pueden hacer ese ministerio? Dios tiene un ministerio para ti en su iglesia y una misión para ti en el mundo. Hay que acordarnos de eso. Número 3. ¿Cuál es tu llamado? Para que hagas hoy justo donde vives. No importa lo pequeño que parezca. ¿Qué es lo que vamos a responderle al Señor? Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, escuchar este mensaje, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado, Señor, a nosotros como creyentes, como aquellas personas, Señor, que un día tú elegiste, Padre, para tu gloria, Padre. Gracias, Señor, porque lo que hoy se ha mostrado, mi Señor, viene de ti, Señor. Es algo que tú has colocado en tu siervo, Señor, para que tu gloria, Señor, y tu poder se siga manifestando en cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, el que los aliente a poder llevar esa vida de servicio, Señor. Que no solo tengan el ánimo, Señor, por venir a congregarse, Padre, sino que tengan ese ánimo, Señor, por servirte a ti, al único, al Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado, Señor, lo que verdaderamente quieres de nosotros, Señor. Y lo único que tú quieres, Señor, es que nosotros obedezcamos tu palabra, Señor, y sirvamos con un corazón, Señor, rendido a ti, Padre. Así como tu hijo Jesús lo hizo, Señor, que Él, siendo Dios, no vino para ser servido, Señor, sino para servir. Asimismo, nos muestra, Señor, cómo debemos ser nosotros con esa humildad, con esa sencillez, Señor, que solo a ti te caracteriza, Padre. Queremos reflejar ese compromiso, Señor, que tú has puesto en nosotros, y también queremos reflejar el carácter de Cristo, Señor, ese carácter de servicio, de humildad, de paciencia, Señor, de gozo. Permítenos, Señor, que nosotros podamos entregar nuestras vidas a ti, Señor, en plenitud, en gozo, mi Señor, y aprender a servir a nuestros semejantes, Señor, sea o no sea creyente, mi Señor, porque al final de cuentas, todo lo que hacemos, Señor, es para que esas personas crean que hay un Dios Todopoderoso, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.